Para nosotros hoy es un día muy importante. Edgardo Carmona, secretario general del Sindicato de Prensa Rosario. Es el Día del Trabajador de Prensa, porque en este día, hace 80 años, se sancionaba el Estatuto del Periodista, que está amenazado para ser derogado dentro de un año, y esa es la resistencia que nos queremos plantear. Por el otro lado, recobrar la identidad de estos compañeros como periodistas, compañeros de nuestros medios, de nuestros trabajadores, para nosotros es una cuestión muy emocionante, muy importante. Se llevó a cabo una conferencia de prensa donde se difundió la investigación sobre la vida de tres periodistas desaparecidos en la dictadura. La investigación restituyó la identidad como trabajadores de prensa a Mario Eduardo Russo, Alfredo Mónaco y Mariano Martínez Villalonga, que no formaban parte del padrón que tenía el Sindicato de Trabajadores de Prensa Desaparecidos. A Marianito se lo llevaron. Silvia Martínez, hermana de Mariano Martínez Villalonga, trabajador de Canal 5 de Rosario, que aún continúa desaparecido. El 27 de enero de 1977, cuando él regresaba de despachar sus cosas porque se iba a vivir a Mendoza y se casaba. Lo cruzó un auto, una patota, se lo levantaron y se lo llevaron y nunca más pudimos saber nada de él. Recién ahora parece, por datos, que lo tenían acá en la jefatura, pero bueno, lo que queremos es eso. Que si alguien sabe algo, si alguien ve fotos y lo reconoce, que nos dé datos. Reportó para el informativo Farco, Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario. Se cumple la segunda jornada de audiencia pública por la reforma de la ley de glaciares que impulsa el gobierno. El director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, el IANIGLA, Pablo Villagra, expresó las críticas de los científicos de ese organismo público a esta reforma de la ley de glaciares. Recordemos que el proyecto, con media sanción del Senado, busca permitir la actividad minera y solo impedirla en aquellos cuerpos de hielo, dice el texto, que cumplan una función hídrica efectiva. El científico explicó que todos los cuerpos de hielo cumplen esa función. En nuestra opinión, la ley aprobada en senadores no representa una mejora respecto a la ley vigente, porque deja áreas con hielo sin proteger, no elimina las ambigüedades planteadas, sino que por el contrario genera nuevas ambigüedades, y porque desdibuja el rol científico y tecnológico y lo subordina a decisiones políticas de las autoridades competentes de cada provincia. La ley aprobada en senadores en los artículos 1, 3 bis, 5 y 8 incluye el concepto para protección de la protección de reservas estratégicas de recursos hídricos y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas. Desde el punto de vista glaciológico, todos los cuerpos de hielo cumplen con este rol, tanto de reserva hídrica cuando el agua está congelada, de aporte cuando está derritiéndose y de regulación hídrica en los procesos de congelamiento y descongelamiento. Entonces, esta idea es particularmente importante para las zonas áridas, ya que los glaciares actúan como buffer, asegurando la provisión de agua durante los años pocos nevadores, lo que permite continuar con la producción agrícola, por ejemplo, con todas las producciones y el uso humano del agua. Este concepto, entonces, genera una incertidumbre porque, además de ser incorrecto, no explicita cómo serán los mecanismos por los cuales se determinará la importancia hídrica. Era el testimonio en la audiencia pública por la reforma de la ley de glaciares, nada menos que del director del IANIGLA, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales. Y también en la audiencia, desde Chaco, la abogada Gabriela Alejandra Galassi dijo que hay una trampa en esta reforma y criticó la intención de querer sacrificar los ambientes periglaciares, ya que dijo implicaría gravemente afectar a los glaciares. La reforma pretende recortar la definición de ambiente periglaciar para liberar suelos de la explotación. Esto es un error termodinámico y un fraude hídrico. ¿Qué es el ambiente periglaciar?